viejo Gómez los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los... Te damos la bienvenida, Eduardo Lucita. Nico Rosales te habla y también me acompaña Gra Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero les voy a decir una cosa. Odio los plátanos. Ah, mirá, sos del team... No soporto, me producen una rinitis, pero además me afectan tremendamente la vista. Vos sabés, Eduardo, que afecta la salud. La salud. Y les voy a dar un dato más. Para los que tenemos techos de chapa, como es mi caso, esas pelusas se meten en la juntura de las chapas. Cuando llueve se hinchan y con el tiempo van desclavando las chapas. Mirá la data que tiraste. Esos árboles los trajo Sarmiento. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos? Yo estoy rodeado de plátanos. Ah, mira. Sí, hay en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires hay mucho más que en otras partes, pero bueno, vamos a estar hablando en la segunda parte del programa sobre esto. Eduardo, te proponemos charlar sobre dos ejes de acuerdo a tus dos últimos artículos periodísticos económicos que has publicado sobre el salvataje económico en relación con Estados Unidos y qué se espera de la inminente reforma laboral. Bueno, mirá, creo que el salvataje económico fue inédito, tuvo un impacto muy fuerte, ayudó claramente al gobierno a ganar las elecciones. Yo no comparto tanto la idea de que la gente votó por miedo a que explotara todo, o por miedo al chantaje que le hizo Trump al gobierno. Esas cosas existieron, pero yo creo que la gente ha votado mirando al futuro, entre un pasado certero que no quiere volver y un futuro incierto, pero futuro al fin, votó por ese futuro incierto, ¿no? Claro. Ahora, el gobierno sabe que esto no es un cheque en blanco, pero sí que puede ser un cheque a 120, a 150 días, y por eso está apurando todas las reformas que tenía en el tablero, ¿no? La reforma impositiva, la reforma penal, van a reformar la ley de glaciares para permitir que las inversiones mineras vayan hacia ahí y puedan explotar toda la zona de los periglaciares, que es donde están los minerales, y sobre todo la reforma laboral. La reforma laboral es la punta de lanza de esta ofensiva del gobierno, que de estar a la ultradefensiva antes de las elecciones, pasó rápidamente a la ofensiva, con un agregado tremendo. El resultado electoral ha provocado un vacío político. El único que existe y que tiene iniciativa es el gobierno. La oposición sistémica está desaparecida, está restañando sus heridas. El peronismo difícilmente, me parece a mí, logra reconstituirse si antes no logra resolver bajo qué conducción política se va a reconstituir, ¿no? Claro. Y la izquierda está ahí, resiste lo que se puede, pero obviamente es insuficiente por ahora, ¿no? Eduardo, te sumo un actor social más. ¿Qué rol están jugando o no están jugando los principales sindicatos de los trabajadores? Bueno, especialmente la cúpula sindical de la CGT, que ahora ha sido renovada, y tengo la impresión que es peor que la anterior esta. Ajá. Porque el que aparece como el sector pensante de este nuevo triunvirato, que es, no recuerdo cómo se llama, el del sindicato del seguro, es un hombre que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, no sé si es politólogo, sociólogo, tiene una maestría hecha en Claxo, es un tipo que tiene un nivel cultural ampliamente superior a los anteriores y a los otros dos que lo rodean, ¿no? Por eso es doblemente peligroso, me parece a mí, ¿no? Claro. Porque tiene todo un andamiaje teórico para explicar las cosas. Ahora, con respecto a la reforma laboral, han dicho que ellos no conocen nada, a pesar de que Martínez, el de la construcción, integra el Consejo de Mayo, pero muchos dicen que el Consejo de Mayo no está haciendo nada, que el gobierno ya tiene la propuesta de reforma laboral, pero la tiene guardada bajo siete llaves y que nadie la conoce. Hay una serie de trascendidos pero la mayoría de esos trascendidos devienen de un proyecto de ley presentado por una diputada que creo que se llama Romina Díez, pero que fue presentado hace más de un año y medio, y que parece ser que lo que están elaborando recoge algunas cosas de ese proyecto, pero no todas. O sea, hay una serie de trascendidos. Ninguno de esos trascendidos es positivo para los trabajadores, ¿no? Claro. Ahora, lo que creo que es entrar en la reforma laboral, el núcleo de la reforma laboral, que se le exige tanto el Fondo Monetario como el Círculo Rojo, uh-huh. El Círculo Rojo apoya con todo esto porque se da cuenta que es el momento de lograr ese sueño húmedo que tienen desde la década del 60 del siglo pasado, que es imponer una relación de fuerzas duradera, histórica, a favor del capital. Algo que desde el ascenso del peronismo, allá en la segunda mitad del siglo pasado, no logran conseguir. Y entienden que este es el momento. Por eso, a pesar de que en términos económicos no todo va bien, siguen apoyando a este gobierno porque se dan cuenta que pueden obtener ese objetivo tan ansiado y que se logra a través de la reforma laboral, ¿no? Y que tiene dos puntos nodales. Uno es condicionar totalmente la capacidad de accionar colectiva de los trabajadores, uh-huh. ya sea poniendo obstáculos para realizar asambleas en los lugares de trabajo, ya sea para formarse en los lugares de trabajo, ya sea para paros parciales y sobre todo para la huelga general, ¿no? Uh-huh. Están planteando una serie de condicionamientos para bloquear ese intento. Y el otro es el típico aspiración del capital, que es un expropiador constitucionario del tiempo de trabajo ajeno. Que eso es que lo que está presente en toda esta reforma laboral con el banco de horas, que hace que los trabajadores pierdan el control sobre sus temas de trabajo. Claro. Pueden trabajar 12, 14 horas un día y el otro día 4 horas o nada. O sea, les expropian la soberanía laboral. Uh-huh. También con lo mismo haciendo el tema del fraccionamiento de las vacaciones. El tiempo libre del trabajador que se ganó a través de todo un año de tener unas vacaciones en el periodo estival, en el periodo de verano, como corresponde, uh-huh. bueno, se lo borran, el patrón se la puede dar fraccionada cuando se le ocurra en la época del año que se le ocurra, como si los trabajadores pudieran ir a esquiar a Mendoza, por ejemplo. Claro. Bueno, les expropian ese espacio de soberanía de su propio tiempo, se lo expropian, ¿no es cierto? Es la extensión de la jornada laboral. Y eso va acompañado de otra serie de medidas, pero yo creo que el núcleo duro es condicionar la huelga general y expropiarle el tiempo, la soberanía sobre su propio tiempo a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Me parece que esos son los dos ejes centrales de la reforma laboral, ¿no? Ok. Eduardo, Graciela Carballo, que está telefónicamente acompañándonos, te quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, perfecto. Mira, vos sabés que te escuchaba y hay cosas raras con esto de la reforma laboral. Uno es este especie de organismo consultivo, el Consejo de Mayo, que está integrado todo por gente del gobierno, de La Libertad Avanza. Ni lo contemos a Gerardo Martínez como una contraparte, porque bueno, ya sabemos que él es oficialista sin poder evitar que le cambien los gobiernos. Y otra cosa es que yo veo que estamos bombardeados por encuestas donde aparecen trabajadores que dicen que están de acuerdo con una reforma laboral, que hay que hacerla, probablemente por la gran cantidad de trabajo en negro que hay. O sea, no se sienten representados en estos derechos garantizados hasta ahora por las leyes laborales. Hay una ofensiva mediática con eso también. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Han vendido la idea que la reforma laboral es para transformar en trabajos formales o los actuales trabajos informales. Ahora, el trabajo informal viene creciendo de los años 80 hasta ahora. Estuvo la reforma del 91, estuvo la del 94, la ley Banelco. Todos iban a crear empleo y ninguna creó empleo. Hay experiencias internacionales, como en España, con, bueno, no recuerdo ahora el nombre, y también en Grecia, y tampoco ahí se transformó empleo informal en empleo formal, ¿no? La informalidad en el empleo es un fantasma que recorre el mundo ahora. Tal vez nunca, no tan grande como hay en la Argentina. En la Argentina la crisis histórica del capitalismo argentino se expresa mucho más brutalmente que en otros países, ¿no? Pero es una tendencia mundial esto de la informalidad, de aumento de la desocupación, del trabajo en negro, ¿no? Esto es en todos los países. Ahora acá está todo, la crisis que tenemos es una crisis sistémica del capitalismo argentino, ¿no? Hay un problema, el gobierno no puede resolver, crear empleo y resolver el tema de la inflación al mismo tiempo. Entonces, para resolver el tema de la inflación, tiene que tirar para abajo la actividad económica. Si tira para abajo la actividad económica, hay cierre de empresas, despidos, se eliminan los contratos, se eliminan las horas extras primero, y después están los despidos de personal y el cierre de empresas, como estamos viendo en estos días. Me acabo de enterar que la autopartista Dana, que es de origen norteamericano, uh-huh, y la SFK, que es sueca, se acaban de cerrar las puertas y se van del país. Y son dos autopartistas muy importantes, ¿no? Claro. Porque además esto va acompañado del acuerdo que está en danza con Estados Unidos, que si eso se concreta, bueno, acá la industria automotriz, la industria farmacéutica, la metálica básica, los metalúrgicos van a sufrir mucho, ¿eh? Va a haber una... fíjate vos el automotor, van a traer automotores, autos determinados en Estados Unidos, pero ya están entrando masivamente los autos chinos, sí. Hay propaganda de autos chinos por todos lados, hay sí, agencias, totalmente, sí. ¿No? Entonces, y indudablemente los precios en Estados Unidos y en China son mucho más baratos que acá. Claro. Entonces, algo va a pasar con la industria automotriz en la Argentina, y sobre todo con los 100.000 trabajadores que trabajan en esa área. ¿Qué va a pasar? Si entran medicamentos de Estados Unidos, en Estados Unidos los medicamentos son mucho más baratos que acá. Claro. Acá, ¿por qué son tan caros? No se sabe, pero uh-huh, indudablemente la industria farmacéutica va a tener problemas. Es cierto que acá los tres grandes laboratorios que hay, sí, tienen mucho peso político en, claro, la Argentina, lo de Capital Nacional. Pero bueno, están abriendo las fronteras de... arancelaria por todos lados, uh-huh, y acá también. Eduardo, no sé qué es lo que... sí, para cerrar la columna, te quería proponer una idea, digamos, que tengo, en realidad es una idea del gobierno, con la obsesión de el déficit fiscal y que el crecimiento económico vendría como algo natural, algo de por decantación. ¿Qué valores económicos o variables económicas se pueden divisar como algo que puede llegar a crecer en la economía, si es que lo hay, ¿no? No, mirá, todo indica que el sector extractivista primario, uh-huh, ustedes vieron que el petróleo con Vaca Muerta está batiendo récord todos los meses y ha mejorado notablemente el balance de dólares. Hay un superávit como de 6, 7 mil millones de dólares. Ajá. Uh-huh. Porque estamos exportando y seguramente eso va a seguir creciendo. Algo va a pasar con la minería, están abriéndole el camino para la minería, dando una serie de concesiones, además del RIGI, esto que te comenté al principio, sí, de la ley de glaciares, es para achicar el espacio del periglacial, es decir, lo que está antes del glaciar, todo ese territorio que es donde están los minerales. Entonces, en la medida que lo achiquen, las mineras van a poder ingresar ahí, invertir ahí, y eso va a caminar también. El agro está caminando, este año, uh-huh, se bate el récord histórico de trigo, uh-huh, y además el trigo acaba de aumentar en el mercado mundial, ¿no? Hay un problema con la soja porque creo que hay, no sé si es 1 millón de hectáreas que están inundadas, uh-huh, lo de la inundación es un problema tremendo en sectores de la provincia de Buenos Aires, que eso es la desidia del gobierno nacional, de no hacer las obras que tienen que hacer, claro, sobre todo para mejorar los caminos. Los productores no pueden sembrar la soja, por un lado, y los que tienen producción para sacar no la pueden sacar porque está todo inundado, ¿no? Bueno, eso va a traer una disminución de la cosecha de soja, pero el precio de la soja acaba de subir internacionalmente también, uh-huh, va a haber ingreso de dólares. Ahora ingresa la cosecha fina, el trigo, el maíz, el girasol, la cebada. Sí. Se dice que de aquí a marzo van a entrar entre 5 y 7 mil millones de dólares que sería como un puente hasta la cosecha gruesa. Se dice eso, vamos a ver si es cierto. Pero esos son los sectores que tienen hoy cierto dinamismo. La característica de todos esos sectores que es que no arrastran el empleo. Claro. No crean empleo. En cambio, todos los otros sectores que crean empleo están directamente en baja. Hace meses y meses que están... Bueno, ya estamos en recesión porque se cumplieron los dos meses, los dos trimestres consecutivos de caída del PBI, por lo tanto, técnicamente estamos en recesión. Claro. Y se dice que este tercer trimestre que termina en diciembre es peor que los anteriores. Por eso que se están acumulando el cierre de empresas y está aumentando el nivel de despidos, ¿no? Es decir, la economía real, la industria... Es decir, el sector industrial, salvo algunos nichos, el sector agroindustrial, no entra en el modelo económico de este gobierno. Claro. Por eso es que están abriendo todas las importaciones. Van a achicar la industria, eso no cabe la menor duda. Y la industria es lo que crea empleo y que da buenos salarios, además. O sea, ahí vamos a tener un problema. Bueno, el otro sector que está creciendo, que no lo dije, es el de la inteligencia... artificial. Claro, eso está creciendo... lo que le dicen la industria del conocimiento, eso está creciendo, ahí dicen 200, 300 mil trabajadores ahí con muy buenos salarios. Claro, porque supuestamente hay una parte de la Argentina que tendría, digamos, los recursos naturales bien predispuestos para instalar este tipo de empresas, ¿no? Sí, bueno, eso está creciendo sin eso, pero, por ejemplo, el tema del data center este que se instalaría en la... en la Patagonia, aprovechando el clima frío y que hay agua abundante, que se dijo que eran 25 mil millones, ahora está en, de dólares, ahora está en duda. Yo he estado hablando con algunos científicos argentinos que conocen del tema y me dice que ese asunto está funcionando. Lo que hay es una discusión porque hay un personaje que se llama, creo que Reider, que está en el gobierno, que es el que entiende de estas cosas, que trabajó en Bariloche, que sabe de esto, y el tipo está negociando para que sectores de la industria local tengan un mendrugo, tengan alguna participación. Claro. Pero parece, dicen que eso va a funcionar, ¿no? También es cierto que en el presupuesto de Trump, que le han aprobado ahora, en Estados Unidos, hay 500 mil billones de dólares para poner una serie de datacentros. Tres o cuatro en Estados Unidos, hay otros por afuera, y uno de ellos sería este en la Patagonia, ¿no? Así que bueno, puede ser que eso funcione también, pero de todas maneras no arrastra al resto de la economía real, ¿no? No genera trabajo. Bueno, el tema de los bajos ingresos, de los salarios, de las jubilaciones, hace que no haya, está cayendo permanentemente el consumo. Totalmente. Entonces, hay empresas que ya han comenzado a bajar precios y a liquidar stock, ¿no? Por ejemplo, la industria textil está bajando los precios, ¿no? Y si esto sigue así, otras industrias van a tener que hacer lo mismo para poder vender, si no, no van a poder mantener ni un mínimo de la planta que tienen, de la planta de personal y del stock, salvo que, como pasó en la época del menemismo, cierren la persiana y se dediquen todos a importar, ¿no? Claro, Eso también puede ser una variable. Sí. O sea, la situación no es para nada favorable para los sectores populares, para los trabajadores en general, ¿no? Eduardo, nosotros agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y también agradecemos tu claridad en la exposición de temas económicos que nos interesan a todos. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Saludos a Carlos, que me parece que se ausentó hoy. Sí, hoy está ausente con aviso, como le gusta decir. Con aviso, ¿no? Bueno, bárbaro. Un abrazo grande. Llamado, Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Eduardo Lucita, él es economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.